cara. ¡Mi queso pierde la cara! Ni gata, ni perra, ni nada. ¿Saben quién llegó? Hay un panal de mieles en el viento.